que no lo merezca. Te doy gracias, Señor, por lo que tú me has dado. La alegría, la tristeza y el dolor. Te doy gracias, Señor, por ese amor de padre, por mostrarme el camino donde encuentro el amor. Me has mostrado el dolor, la verdad de la vida, y por eso te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, porque lavas el alma con tus rayos de luz. El agua y la sangre que brota de tu pecho, has curado mi mal. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te acompañan Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz, porque en Maracaibo, solidaria, por Suite 89.1. Amor que sientes a manos llenas, debes dejar que el alma se llene de comprensión. No hay que buscar en el que adoramos las perfecciones, porque perfecto tan solo existe el amor de Dios. Si aquel que amas sin pretenderlo te causa penas, porque no entiende que tú te entregas sin condición, muéstrale al mundo que en el amor el que da recibe. Tiende tu mano, brinda ternura, da tu pasión, y así podrás comprender lo que es amor por amor, y que la vida es muy hermosa si hay ilusión. Y podrás comprender lo que es amor por amor, y que la vida es muy hermosa si hay ilusión. El amor que sientes a manos llenas, debes dejar que el alma se llene de comprensión. No hay que buscar en el que adoramos las perfecciones, porque perfecto tan solo existe el amor de Dios. Si aquel que ama sin pretenderlo te causa penas, porque no entiende que tú te entregas sin condición, muéstrale al mundo que en el amor el que da recibe. Tiende tu mano, brinda ternura, da tu pasión, y así podrás comprender lo que es amor por amor. la vida es muy hermosa si hay ilusión. Y así podrás comprender lo que es amor por amor, y que la vida es muy hermosa si hay ilusión. Bueno, muy buenos días, querido Radio Escuchas. Aquí debutando el primer número de Maracaibo Solidaria por Suite, tu contacto íntimo con la música. Ante todo, queremos agradecer en especial a León Magno Montiel, el director de la emisora, por la invitación de estar aquí. A Mariana José Ferrer Melo por el apoyo técnico, profesional, las pautas, la manera de ser de la radio que Mariana ha cultivado, y en especial en esta que la vio nacer, ella vio nacer la emisora y le ha dado el carácter y la aceptación que tiene, pues el concepto musical, el orden, y nosotros esperamos y aspiramos ser parte de este equipo que está brindando apoyo a la ciudad, pues a Maracaibo y en general al Zulia, el apoyo tecnológico. Entonces, a Mariana y en especial también, por supuesto, ya lo dije, a León Magno como director de la emisora, que cree en este proyecto. Nos acompaña Néstor Montiel, un amigo que recién conocemos, pero que seguramente la profesionalidad con que se desempeña y las recomendaciones que nos ha dado Mariana van a hacer posible que hagamos equipo. Y estamos al frente de este programa Rafael Eduardo Muñoz Porqué y quien les habla, Omar Muñoz. El programa tiene un concepto básico. Nosotros queremos servirle a Maracaibo. Queremos servirle a Maracaibo a partir de brindarle una programación que pueda ser útil para los escuchas. Queremos contribuir a construir ciudadanía para una mejor convivencia. Queremos resaltar las mejores prácticas sociales e institucionales que promuevan el bienestar en esta ciudad. Vamos a tener el acompañamiento permanente de Rafael Angulo, de Ray Angulo, como psicólogo. Una nota, vamos a tener una sección que se va a denominar Una Nota con el Psicólogo, donde Ray Angulo va a comentar algunas inquietudes sobre la materia. Y en el programa de hoy, que lo estamos celebrando en un día tan especial, que es el Día de las Madres, el primer número fue el primero y el segundo, pues lo que escuchamos fueron composiciones propia de Beatriz Padrón de Colina, una amiga que falleció el 9 de septiembre del año pasado. Nos interpretó Te Doy Gracias y también Amor por Amor, dos composiciones de ella. Vamos a estar en la mañana recreándonos con este tributo que Lorenzo Colina le hace a Beatriz Padrón en la edición de este disco, donde están las canciones de ella, pero también interpreta canciones del repertorio universal del bolero. Beatriz tenía una calidez en su voz. Beatriz podía hacer de la música algo íntimo, como requiere la música romántica. Cantaba las canciones que a nosotros nos gustan, las canciones de Alfredo Sadel, las canciones de repertorio sentimental, pues, de la música venezolana. Pero voy a dejar a Rafael para que también presente su saludo en este nuestro primer programa de Maracaibo Solidario. Sí, Omar, gracias por la entrada. Mi nombre es Rafael Muñoz y creo que, hablando un poco de nuestro programa, se enmarca leyendo aquí sobre la misión de esta emisora, ¿no? Donde dice que la misión de Suite es la de informar, educar, entretener y promover los valores sociales, el talento regional y nacional, ofreciendo una programación variada e innovadora mediante una radio dinámica. Entonces eso quizá un poco se parece mucho a lo que nosotros queremos hacer dentro de nuestro espacio radial los domingos de 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Creo, no sé que si tú opinas lo mismo. Bueno, hemos preparado el programa con algunas secciones y seguramente en la medida en que vayamos desarrollando la programación, en la medida en que vayamos adaptándonos un poco a las exigencias del público, podremos ir ampliando o haciendo un poco más restrictiva, es decir, ajustando lo que nosotros nos estamos proponiendo. Esto debe ser totalmente acorde o interactuado pues con el público que nos vaya retroalimentando sobre las expectativas de lo que podemos ser. Nosotros queremos tener notas para la convivencia en el convivir. De alguna manera, creo que la radio puede aportar para que la ciudadanía se vaya construyendo en un hacer más efectivo, un hacer más armónico, un hacer que genere una mejor convivencia, donde el convivir, el vivir en común, esté libre de esas tensiones que a veces observamos en la calle. Allí pretendemos aportar al comportamiento ciudadano ante, por ejemplo, un desastre natural, la conducta en el tráfico, en el espacio público, los niveles de consumismo, cómo manejar algunas conductas de este tipo, hacer algunos aportes en esa área. Nosotros tendríamos una sección sobre la nota musical, que es lo permanente en este espacio, y allí vamos a seguir la pauta de la emisora en cuanto a frecuencia y género. También aportamos en el mismo renglón pues música hispanoamericana. Hoy, por ejemplo, en esta semana cumplió año Bob Marley, y tenemos algo sobre Bob Marley que no pudimos rescatarlo a tiempo, pero queremos hacer algo sobre Bob Marley, a pesar de que se sale un poquito. Mariana nos decía que cosas como esas podrían suceder de manera muy puntual, algún tema en especial, pero respetando el género y respetando la propuesta musical de la emisora, que ha dado resultado, pues, además que es el contacto íntimo con la música. Tenemos una nota cultural que tiene que ver con la agenda de la ciudad, la nota con el psicólogo, aquí sería Ray Angulo, que prometió que hoy se presentaba, una nota de salud, consejos sobre la cotidianidad para el mejor vivir, el hecho deportivo en una nota deportiva, en todas sus manifestaciones, como gerencia, como economía del deporte, lo humano en el deporte, algo más allá que del propio hecho deportivo. La nota política, que no podría faltar, que ha sido noticia durante la semana, una nota educativa, una nota global, y por supuesto las efemérides. Néstor, no sé cómo estamos ahorita, vamos a otra nota musical, que tenemos la de Aldemaro, ¿la conseguiste? Bueno, pero luego la anunciamos. Ahí estamos entonces con Ricardo Arjona, Mi novia se está poniendo vieja, y con Alejandro Sanz, Se vende. Ella es mi novia desde que me acuerdo, amor de bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre y presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, genio de ministro de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja. Le sirve otro café para su amor. Se me está poniendo vieja.

caminos el silencio atroz. Rebotaron los ecos por última vez. Arrancó los reflejos del cristal de Dios. Se apagaron tus llamas y me quemo yo. No encuentro la salida hacia adentro de tu amor. Le borré nuestros nombres del buzón. Y escribe en un café que cuelga en tu balcón. Estamos en Suite 89.1 FM. Nuestro contacto es el 0426-201-9439. 0426-201-9439. El PIN 293C de Caracas 3648. 293C 3648. El Twitter, arroba suited 891 FM. Y la página web www.suite891.com. Aquí estamos tecnológicamente bien instalados. También hay una aplicación para el móvil. www.suite891.com/móvil. Estamos tecnológicamente muy bien equipados, así que vamos con las efemérides. Rafael, unas efemérides a comentar brevemente. Sí, pero antes de las efemérides, Omar, ¿reportaban sintonía ya? Sí, Adriana Prieto reportó sintonía. Gustavo Adolfo, que está en las cálidas playas de Punto Fijo, está reportando sintonía también. Bueno, y poco a poco vamos, ¿cómo se llama?, engrosando a las filas de los seguidores de Suite. Nuevos escuchas y amigos que están aquí. Esperamos que nos den también un feedback sobre la temática que estamos. Ya Ryan Gulo se reportó, el psicólogo Pina viene por ahí con su cargamento para aliviar neurosis en Maracaibo. Y bueno, estamos bastante emocionados. Lo de las efemérides, Rafael, se estrenó en 1824, un 7 de mayo. En esta semana se estrenó la novena sinfonía de Beethoven, un acontecimiento que, bueno, cuando las cosas tienen calidad perduran, y allí tenemos a la novena sinfonía como uno de los valores culturales de la humanidad, que sigue siendo disfrutada plenamente por todos, pues. Sí, un 7 de mayo, siguiendo con las efemérides, David Hume nace David Hume, un filósofo, economista, historiador escocés, considerado una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la ilustración escocesa. David Hume aportó muchos pensamientos, y él hablaba que la experiencia está en el dominio de lo sensible, es decir, que todo lo que se experiencia tiene que ver por la vía de los sentidos, y le daba mucha importancia. Sí, una frase para recordarlo, decía: nada es más libre que la imaginación humana, entre otras frases célebres que tiene bastante. Invitamos a que se conozca un poco más de David Hume, ¿no? También un 9 de mayo de 1939 nace don Ricardo Aguirre González, que como todos saben muere el 8 de noviembre del 69. Fue un acontecimiento para los que lo vivimos, bastante doloroso para el Zulia. A partir de esa fecha se instaura hace 44 años el Día del Gaitero, ¿no? Por ahí tenemos, Néstor nos tiene una selección de la gaita de madre de Ricardo. La vamos a en el próximo segmento la vamos a disfrutar. Y el 11 de mayo de 1981, otro de los grandes de verdad, de la música universal, Bob Marley, muere a los 36 años. Bob Marley. Bueno, hoy se nos comentábamos que se nos había quedado en el tintero un tema de Marley, y con la debida autorización de Mariana José, está previsto que lo sigamos disfrutando, porque además fue un filósofo de la vida, Bob Marley. Fíjate, hablando de Bob Marley, el álbum recopilado Legend, lanzado en 1984, 3 años después de su fallecimiento, es el álbum de reggae más vendido de la historia, con 10 discos de platino en los Estados Unidos y 20 millones de copias en todo el mundo. O sea, bueno, que a pesar de su partida sigue estando muy vigente. Y la fortaleza de Marley, yo de verdad que quedé impresionado con su poética y con la música. Hay un disco de Marley dedicado a los niños, o se hizo un arreglo con la música de Marley dedicado a los niños, y es de verdad es un instrumental completo todo el disco, ¿no? Pero es la música de reggae hecha sinfónica, y es una joya musical. Bueno, vamos a escuchar a Ricardo Aguirre y a Felipe Pirela. Perdón, Vocal Song, en un número que hizo muy popular Felipe Pirela, Cuando Estemos Viejos, y Madre, con Ricardo Aguirre González. 89.1. Tu contacto íntimo con la gaita. Mi madre es la inspiración, es la joya más preciosa, la estrella esplendorosa que alumbra mi corazón. Mi madre es la inspiración, es la joya más preciosa, la estrella esplendorosa que alumbra mi corazón. Madre, solo hay una, es la fortuna de toda la humanidad. Madre, es sol y luna, no hay ninguna pureza bonita. Madre, solo hay una, es la fortuna de toda la humanidad. Madre, es sol y luna, no hay ninguna pureza bonita. Yo te ruego en este canto, Virgen de Chiquinquirá, que me guardes a mamá, que la cubra con tu manto. Yo te ruego en este canto, Virgen de Chiquinquirá, que me guardes a mamá, que la cubra con tu manto. Madre de este mundo, les voy a hacer un altar, un cielo por pedestal y por cirio el catatumbo. A las madres de este mundo, les voy a hacer un altar, un cielo por pedestal y por cirio el catatumbo. Palabra de amor, madre es grito de agonía, madre no expresa rencor, madre es vida y poesía. Madre es palabra de amor, madre es grito de agonía, madre no expresa el rencor, madre es vida y poesía. Madre, solo hay una, es la fortuna. Ese número seguimos homenajeando, ¿no? A las madres, en especial, bueno, a las nuestras, y a todas las madres, pero permítannos a nosotros este momento, pues. Mi madre, Roselisa Ramírez, anoche compartimos con ella, nosotros celebramos ese día con bastante anticipación, porque la familia es grande y sale también para otros lados. Entonces, mi madre Rosa ayer se vio homenajeada por sus nietos, por sus hijos. Y bueno, y nosotros muy felices porque acaba de superar, está superando, superó un estado de salud delicado que estuvo a principio de año y ya, bueno, está compartiendo socialmente. Y es una bendición porque toda una vida dedicada a nosotros, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, toda una vida de amor, se puede vivir en el amor permanentemente. Mi madre lo ha hecho como seguramente lo ha hecho la madre de cada uno de nosotros. Pero en este momento sentimos esa gratificación de que la vida nos ha dado, de poder compartir con ella, de seguir compartiendo, de tener permanentes enseñanzas de humildad, de modestia, y sobre todo de amor. Y sobre todo lo digo en nombre propio, en nombre de mis hermanos, también de mis hijos, que se han visto bendecidos por la presencia de mi madre, a quien desde acá pues un saludo amoroso, en nombre de todos, pues de los que aquí estamos y de los que no estamos. Entonces aproveché esa interpretación de Ricardo aquí en Suite 0426-201-9439. En el PIN 2913-3648. Twitter Suite 891FM. Y en la página web www.suite891.com. También hay una aplicación para el móvil, igual que la página web suite891.com/móvil. Estamos en Suite, tu contacto íntimo con la música. Y tenías de Marley para... Sí, cuando son... Vamos a recordar un poco la hora, que no lo hemos hecho. Son las 8:37 de la mañana. Para recordar a Bob Marley, encontramos una de sus tantas frases que llenas de contenido, ¿no? Él decía, o dijo en algún momento, es necesario entender las letras, su profundo significado. Esta es la música del tercer mundo, una bendición. Es la noticia cantada, la que no se enseña en la escuela. Bueno, son muchas las frases de Marley. Y ya tenemos con nosotros a Ryan Gulo. Y estamos coordinando, recuerda que es el primer programa. La primera sección. Una nota con el psicólogo Ryan Gulo comenta. Bueno, bienvenidos, profesor universitario, psicólogo. Debutamos sección con él para ver qué nos trae en nuestra primera edición del programa Maracaibo Solidaria, aquí por Suite 89.1 FM. Bueno, primero que nada, buenos días. Por supuesto, saludo a las madres. Saludos y para ustedes y el mejor deseo de muchos éxitos en este programa, que sea muy escuchado, que sus mensajes y sus propósitos sean todo un éxito y lleguen. Y bueno, y gracias por invitarme a tener una migajita, como dicen. ¿El tamaño lo pone usted? Un pedacito del programa. Bueno, hoy por ser el inicio, vamos a tener un pedacito pequeño. Ayer, por supuesto, antes de venir al programa, en estos días, reflexionaba acerca de qué temas podríamos conversar en un programa como este. Y por supuesto, desde la psicología, no, la primera tentación es hablar de lo que uno hace todos los días como psicólogo en la consulta organizacional y en la consulta personal. Sin embargo, me he planteado un reto que tiene es abrir un área nueva de trabajo desde mi primera especialidad como psicólogo, que es la psicología social, y usar este espacio para hacernos preguntas, reflexiones sobre el comportamiento social del maravino. Ya, si el programa es Maracaibo Solidaria y uno de los objetivos de ustedes es hablar de sobre Maracaibo y ayudar a construir una mejor convivencia, bueno, la psicología tiene algunas cosas que decir ahí, algunas reflexiones que hacer. ¿Qué es lo que hace que un maravino, amistoso, simpático, cuando se monte en un carro, por ejemplo, se vuelva un monstruo, pues un energúmeno agresivo que recuerda lo que se ha representado en algunas comiquitas, pues, del hombre que se vuelve prácticamente un monstruo cuando agarra el carro? Independientemente del carro, ¿no? Sí, sí, no, sí. No tiene condición... No tiene condición social, pues puede ser el señor más pobre que tiene un carro armado a pedazos que fue recogiendo durante años, o el que tiene el carro último modelo más... La última camioneta. La última camioneta, pues, claro. Por supuesto, creo que también les es más fácil a los que tienen los carros más grandes. Sí. Ser más agresivo. Ser más agresivo, por supuesto, porque uno cambia un carrito en un carro pequeño cuando ve aquellos inmensos animales. Yo recuerdo lo que sufría cuando andaba en un Volkswagen, cómo se me encimaban y uno parecía que le iban a pasar por arriba. Entonces, por ejemplo, ese es un tema de reflexión. Otro tema de reflexión que tiene que ver con el comportamiento colectivo es el Maravino permanentemente habla del amor por la ciudad, de la zulianidad, de su regionalismo, pero en su comportamiento cotidiano tú lo ves en el carro, anda en su automóvil o en el transporte público y tira basura para la calle. Entonces, ¿qué elementos están en la cultura, en la organización de la sociedad, que en lugar de disuadir al ciudadano para que sea tal, es contrario, su comportamiento es contrario a eso? ¿Qué elementos hay en la historia cultural del Zulia y de Venezuela, por supuesto? O sea, es que tenemos muy poco tiempo como ciudades. Yo leía, por ejemplo, que hasta los años 40, si mal no me equivoco, en Venezuela solo habían dos ciudades de más de 100.000 habitantes. Creo que incluso un poco más acá, que eran Caracas y Maracaibo. Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, que éramos una sociedad bastante rural. O sea, es que todavía tenemos esos usos de lo rural que son predominan en nosotros, que esos 100.000 habitantes que había en Maracaibo estaban llenos de hábitos no ciudadanos, y ni los gobiernos, ni las organizaciones sociales, ni los propios ciudadanos hemos tomado conciencia de la necesidad de superar el sobrevivir de lo rural para el convivir de los ciudadanos, para llegar al convivir que tenemos obligatoriamente que ser en las ciudades. ¿Dónde están esos problemas? O sea, reflexionar sobre eso desde la psicología puede ser bien interesante. Pero también, Ray, de repente en tu reflexión hay un sobrepeso de lo rural como emergente, o como de donde emerge esta violencia ciudadana. No estoy dando una respuesta, pues, sino estoy planteando escenarios por los que hay que pasearse, pues. O sea, que hay algunas lecturas que tengo que revisar, pues, que planteaban, digamos, la diferencia del sobrevivir y el convivir, pues. Okay. ¿Ya? Y cómo eso se expresaba en conductas colectivas, ¿ya? Por supuesto, es simplemente un titular. hay que profundizar, porque eso, pues, y el sobrevivir en los sentidos más simples de la palabra. Entonces, de verdad que hay una para reflexionar sobre el ciudadano y sobre las conductas colectivas. Hay un área bastante grande y creo que la psicología social ha aportado bastante sobre esas cosas. Vamos a intentar ver qué temas podemos hacer por ahí. Y sí, es bastante interesante, ¿no? Esa conducta social que tenemos, y parte de como en algunas ocasiones dice Omar, de reconocerlas, pues. Sí. Porque en el caso de que no las reconozcamos, no vamos a poder intervenir desde el punto de vista psicológico y todas las disciplinas de la ciencia que nos pueden ayudar para solucionar ese problema. A mí particularmente me pasó que el carro se me presentó una falla y uno se para, ¿no? Y tuve como 2 horas y media mientras se solucionaba el problema, y prácticamente vivimos una constante contaminación sónica, pues, desde el punto de vista automotriz. Y solo por ese hecho, cuando uno se separa, pues, de una realidad cotidiana, uno se da cuenta de la magnitud, pues. Y esa agresividad, decía yo por el Twitter, ¿cómo sería si las cornetas de los vehículos se utilizaran solo en caso de emergencia, pues? Y no en caso como las utilizamos, pues, de constante agresión, de constante lucha por ese espacio, ese pequeño avanzar que a la final no va a reducir el tiempo en casi nada, pues va a ser el mismo tiempo si uno va respetando las señales de tráfico. Sí, ahorita que es la contaminación sónica. El viernes, el viernes en la noche, por ejemplo, que estaba muy movida la ciudad, me imagino la gente preparando aún preparando las cosas para el día de hoy. Estaba en el apartamento, allá en Delicias con la prolongación de la circunvalación 2. Estaba leyendo y me impresionaba cómo eran las 11 de la noche. Y que todavía estaba no era usual que a esa hora esté congestionada en esa esquina. Y todavía a esa hora la gente tocaba corneta con un desafuero, chico. Pero de corneta de todos los tamaños, pues, desde camiones. Y decía, bueno, ¿y esta gente? Era impresionante, ¿no? Entonces, la falta de conciencia de que a esa hora debe haber algún bebé durmiendo en el vecindario, pues. Entonces, bueno, no importa, ¿no? Eso, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que no han hecho las organizaciones y los gobiernos locales durante todos estos años para estimular el comportamiento ciudadano? Bueno, con este inicio, ¿no?, de estas reflexiones que seguramente van a ser de interés público, aspiramos también a dar algunas pautas, algunas recomendaciones al final, irlas recogiendo, irlas madurando, irlas compartiendo y ver de qué manera somos útiles para la ciudad en esto de construir ciudadanía y de mejorar el convivir. Vamos a seguir con Ray en El Psicólogo Comenta, pero vamos a escuchar a Beatriz Padrón de Colina en dos interpretaciones muy amorosas que en homenaje a ella también tenemos este programa. Mejores años son los que he vivido, mis mejores años, mi vida contigo. Encontré el camino lleno de ilusiones, llano sin espinas, regado de flores. Mis mejores años son los que yo hoy vivo. Tienes ya buscar un color distinto, tantas experiencias que ya he recorrido, y canto canciones por cualquier motivo. Mis mejores años la vida me ha dado, de nada me quejo, me sonrió el destino. Si extiendo la mano, me encuentro un amigo. Si miro a mi lado, me sonríe un niño. Mis mejores años son los que yo hoy vivo. Son años dorados de un largo camino. Limpio mi sendero, lo heredan mis hijos, todo me sonríe y vivo contigo. Ar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz, ¿por qué? En Maracaibo, solidaria, por Suite 89.1. Cuando ya no esté, dime mi vida, ¿tú qué harás? Cuando ya no esté, dime mi amor, ¿qué sentirás? Cuando ya no sientas mi calor, ¿quién te dará abrigo? Cuando estés muy solo, ¿quién calmará tu hastío? Cuando ya no esté, dime mi vida, ¿quién te dará amor? ¿Quién te hará un reproche con o sin razón? Cuando ya no escuches la canción que un día compuse para ti, dime mi vida, ¿pensarás en mí? Cuando ya no esté, dime mi amor, ¿qué sentirás? Cuando ya no sientas mi calor, ¿quién te dará abrigo? Cuando estés muy solo, ¿quién calmará tu hastío? Cuando ya no esté, dime mi vida, ¿quién te dará amor? ¿Quién te hará un reproche con o sin razón? Cuando ya no escuches la canción que un día compuse para ti, dime mi vida, ¿pensarás en mí? Cuando ya no escuches la canción que un día compuse para ti, dime mi vida, ¿pensarás en mí? Con el psicólogo Ray Angulo comenta. Bueno, cuando son las 8:53 de la mañana, seguimos por acá por Suite 89.1 FM con el psicólogo Ray Angulo, enflusado para el programa, el primer programa. Le dijimos que era el primer programa, que bueno, que había que estar, y él se vino completo, pues eterno completo. Sí. Y eso que no me iba a poner smoking, pero lo tenía en la tintorería, pero. Dinos, Ray, un poco alguna. Bueno, no, para cerrar hoy, quisiera. Para, a ver si. Parte del formato que tendría en lo que hago es, al final, recordar alguna recomendación, algunas cosas que hace alguna gente. Entonces, quiero, digamos, llamar la atención sobre una organización que hay mundial, que invita a respirar. O sea, lo de la respiración pregunta, pero ahorita no recuerdo el nombre, pero yo sé que existe en Caracas y ellos dan talleres de respiración para buscar la paz. Y una de las cosas que ellos recomiendan mucho a la gente es en las colas, en el ajetreo, en el estrés de cuando se está manejando, es respirar, y dan algunas ciertas recomendaciones sobre cómo respirar. Y de verdad, o sea, concentrarse unos segundos en la respiración mientras el semáforo cambia, simplemente pensar en cómo estamos respirando e intentar oxigenarnos lo mejor posible. Hay técnicas y hay maneras de hacerlo, pero sin así no tengamos la técnica, solamente concentrándonos en cómo estamos respirando y pensar en el ritmo de la respiración y tratar de profundizar y homogeneizar ese ritmo si lo tenemos alterado, es un elemento orgánico y de nuestro cuerpo que nos acerca a la serenidad y a la paz. Y es un elemento de salud que nos permite alejar la producción de radicales libres tan negativos para el cerebro, para el corazón, para todo el organismo en general. Entonces, simplemente me despediría hoy diciendo, respire bien. Y gracias por el momento. Y estar en contacto con la respiración, Ray, no solamente nos libera de esa tensión, sino que al entrar en contacto con uno mismo, también produce bienestar interior, pues, es decir, ahí las angustias se disminuyen y empieza la parte más noble de uno mismo, que todo su cuerpo en esa disposición a escucharse a sí mismo, pues a ver qué. Y bueno, es un consejo, además barato, ¿no? Sí, claro. Creo que no gastamos mucho. Yo siempre digo en los talleres que la medicina más barata que hay es el aire. Y es es magnífico. Y para reafirmar algo que siempre decimos tú y yo, Omar, es que si queremos cambiar el mundo y cambiar el medio, tenemos que comenzar por cambiarnos nosotros mismos, aunque sea un poquito. Ojalá pudiéramos seguir aportándole, ¿no? Y que nos escuchen. De alguna manera, si pudiéramos hacerlo más público, si lo pudiéramos hacer más masivo, si usted pudiera compartir este mensaje con su entorno, seguramente vamos a tener una ciudad más amable. Vamos a respirar un poco más. Sí, efectivamente, agradecemos al profesor Ray Angulo estrenando sección Enflusado para el primer programa. Nosotros vinimos no tan elegantes como él. Saludamos a la ingeniero Rina Reina, en sintonía desde bien temprano. Se levantó, se tomó su café y se puso a escuchar Suite 89.1. La felicitamos como madre también. Y a una oyente fiel escucha de esta emisora, a la señora Columba Parra. Agradecemos. La primera persona que reportó sintonía parece ser que fue la señora Columba Parra. Vamos a verificar entre tantos escuchas que nos han reportado sintonía para luego informar si fue la primera o no. Lo que pasa es que hay distintos medios, ¿no? Tenemos el 0426-201-9439, tenemos el BlackBerry 2913-3648, tenemos la página web Suite 891.com y Suite 891.com/móvil. Hay distintos medios para comunicarse con nosotros, y el Twitter Suite 891 FM. Se han reportado Gustavo Adolfo Muñoz desde Punto Fijo, Adriana Prieto, Columba Parra, Franklin Wilche y la ingeniero Rina Reina. Ok, bueno, seguimos aquí en Suite 89.1, tu contacto íntimo con la música. Hay otros comentarios que queremos hacer, pero vamos a dos números musicales que seguramente les van a encantar. Rubén Blades, el gran Rubén Blades, con Amor y Control. Y también tenemos a Serenata Guayanesa en el Día de la Madre. Oh, desahogarse con su llanto, su laberinto enfrentando, en la buena y en la mala, juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento, que sentí que me ahogaba el sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Por más problemas que existan dentro de tu casa, por más que creas que tu amor es causa perdida, ten la seguridad de que ellos te quieren y que ese cariño dura toda la vida. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Mantén amor y control siempre ante la pena, publicidad. Atención Maracaibo, la espera terminó. Sábado 18 de mayo desde las 9 de la noche llega al Palacio de Eventos totalmente revaluado su majestad el Conde del Guácharo. El Conde revaluado celebrando 29 años de vida artística. Y para celebrarlo, estarán junto al Conde Rafucho con los Vallenateros. Tiene que volver a hacer. Ocías Acosta, Javier Bertel y el Gallo de Veritas, el trío zuliano del humor. Y junto a ellos, la Titi. El Conde revaluado. Sábado 18 de mayo, desde las 9 de la noche. Uno sabe cuando está viejo, porque en vez de un domingo con uno está cuidando nieto en McDonald's. ¡Mira! Uno no abre la boca para que no se le salga la plancha. Busca ya tus entradas en la Librería Europa, Costa Verde y Lagomol, Acuario Sambil, Yarbo Galerías y en mdticket.com. Más información por el 0414-675-3016. El Conde revaluado. No te lo pierdas, porque para disfrutar de una noche de humor como esta, tienes que volver a nacer. Swift 89.1, tu contacto íntimo con la música. través de tus manos, madre mía, para volver a ti como herencia. Hoy regreso a tu dulce transparencia, como vuelve al lucero la sequía. Vengo desde tus manos, madre mía, para volver a ti como herencia. En cada cosa tuya me presentes, juntos vivimos al vivir ausentes. Viajas en mi canción y mi equipaje, pero el viaje soy yo, tú la vereda. El camino es un viaje que se queda, y sin embargo sigue con el viaje. Eres mi desvelada poesía, mi corazón, mi pulso, mi conciencia. La rima de celebros, la presencia, hecha de innumerable geografía. Eres mi desvelada poesía, mi corazón, mi pulso, mi conciencia. En cada cosa tuya me presientes, juntos vivimos al vivir ausentes. Viajas en mi canción y mi equipaje, pero el viaje soy yo, tú la vereda. El camino es un viaje que se queda, y sin embargo sigue con el viaje. El camino es un viaje que se queda, y sin embargo sigue con el viaje. Serenata Guayanesa nos pone a las 9 y 10 de la mañana, nos pone en una nota bien placentera, ¿no? Bien suave, bien amorosa, como se merece el día, como se merecen todos los días, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también el poeta Rubén Blades, bueno, con amor y control, nos mantiene aquí en esta emisora que no podía llamarse de otra manera, o por lo menos no podía tener otro nombre, otro eslogan que el de en contacto íntimo, tu contacto íntimo con la música. Tiene su llegada, tiene su pegada, ¿no? Quien lo puso en el aire, bueno, se merece todo el reconocimiento, porque la música es algo que se disfruta en la intimidad. Y si esa intimidad se acerca un poco más con otra persona que también la disfruta con la misma intensidad que lo disfruta uno, entonces es una intimidad compartida, y la música es un buen vehículo, es un gran vehículo para ayudarnos a compartir, y eso es amor, pues, en cualquiera de los planos. Tenemos una sección de la nota política. Una nota de política. Esta nota está pensada sobre el hecho noticioso de la semana alrededor de la política. Y yo creo que para los zulianos, bueno, hay muchos elementos que tiene la agenda política, pero de repente el tema de los bachaqueros es un tema que toca la cotidianidad del zuliano. Es un tema que por mucho tiempo estuvo oculto dentro de la agenda política del Estado. Es un tema que tenía un tratamiento muy ligero, era casi un dejar hacer, un dejar pasar, a un problema que se fue agrandando hasta el punto de que ya hace poco tiempo ya generaba tensión en quienes teníamos la necesidad de ir a un mercado, quienes teníamos la necesidad de ir de compra, percibíamos que había tensión en los supermercados en cuanto a la práctica del acaparamiento, de la adquisición y acaparamiento de los artículos de primera necesidad, fundamentalmente los regulados. Es decir, que son productos subsidiados por el Estado venezolano, que tienen un precio determinado, que muchas veces el Estado paga una compensación al productor para que se mantengan esos precios, o se le da una excepción a los productores para que se les mantengan esos precios, y esos artículos que estaban destinados a llegar a satisfacer la dieta básica del venezolano, se iba o salía de los anaqueles donde estaban regulados para ser comercializados a un precio exorbitantemente superior, 3 y hasta 4 veces, a la vista de todo el mundo. Hoy, esta semana, el gobierno regional asumió el combatir esa figura. Y pareciera también que esa decisión del gobierno regional está dando ya frutos de manera inmediata. Y no puede ser de otra manera, de otra forma, porque hay muchos implicados en este tráfico de alimentos. Ocurre que esas son actividades que tienen financiamiento, es decir, hay alguien poderoso capaz de mover cientos de miles de bolívares, y yo pudiera decir de millones de bolívares, se mueven en el mercado para adquirir los precios, los bienes a esos precios regulados y almacenarlos y trasladarlos fuera del Estado. Muchos también se comercializan en el Estado a precios, como dije antes, muy por encima del mayor. Y entonces esa actividad no puede ser sostenida por los microcomerciantes, por aquellos que especulan, o por los microespeculadores. Debe haber mucha gente con poder económico grande, deben haberse amasado fortunas alrededor de ese comercio ilícito. Entonces exhortamos a las autoridades a que vayan por aquellos financistas que han hecho posible ese negocio fraudulento, que vayan por aquellos que acaparan, que vayan por aquellos que trasladan la mercancía, y por supuesto que regulen la actividad de la compraventa. Y ya las medidas, como dije antes, pareciera que están dando resultados y están empezando a caer los capos. Una autoridad policial, una ex autoridad policial de mucho nivel, está detenido porque estaba escoltando una carga de 1.200 kilos de arroz. Le estaba dando protección. Bueno, imagínese usted, si eso fue en un solo momento, ¿cuántas de estas cosas habrán ocurrido? Se dice que ya los controles sobre las guías, los controles sobre los camiones, las gandolas que traen la carga desde los centros de acopio del centro del país a Maracaibo, ya han dado cuenta de cómo esas cargas se convertían casi de manera inmediata, por obra y gracia de la transgresión, en mercancía con destino a Colombia. Bueno, estamos entonces en la fase del control de los alimentos, y pasaríamos a la fase de control de la gasolina también. Pregunto, ¿está en la agenda? Seguramente que está en la agenda convertir la gasolina. Ya los bachaqueros, que es como se le dice a estos comerciantes y a los que trasladan estas mercancías, bienes de alimentos y gasolina, han causado muerte en la carretera, porque son 200 y más camionetas que salen a toda velocidad, atraviesan el municipio Maracaibo, o parte de Maracaibo, atraviesan todo el municipio Mara, atraviesan el municipio Guajira, y quien se les atraviese lo dejan en la carretera. Han asesinado guardias nacionales, funcionarios del ejército, estudiantes, campesinos, niños, han quedado arrollados en ese tráfico infernal. Esperamos que el poder de fuego del ejército venezolano enfrente ese tráfico de mercancías y de gasolina que se viene ejecutando a través del territorio nacional. Allá hay una pérdida del control del territorio del Estado. Cuando se traslada el delito, cuando hay una actividad delincuencial que atraviesa por todo el, casi por buena parte del Estado, pues, y no es detenida, ahí se está perdiendo el control del territorio porque se está usando el territorio para cometer un delito. Entonces, aspiramos, esperamos y saludamos la iniciativa del gobernador, de las fuerzas policiales, de las fuerzas que están comprometidas en esto, de Jairo Ramírez, de todos los que están acá, y los estimulamos para que mantengan esta vigilancia y le damos toda la cooperación posible para que esta actividad en resguardo del bienestar del zuliano se mantenga. Yo no creo que haya un solo zuliano, no puede haber una sola persona que esté en contra de esto, salvo aquellos que se lucran de esta actividad. No sé, Rafael, ¿qué comentario te deja al respecto? Sí, yo creo que difícilmente exista algún, bueno, siempre hay casos, pero difícilmente existirá alguna persona que esté en contra de estas recientes medidas que se están tomando. Es un malestar general que ya venimos viviendo principalmente en las zonas fronterizas. Una cotidianidad allí bastante fuerte, y como dices tú, hay mafias organizadas detrás de ese negocio, pues, y se esperan que continúen estas detenciones, la acción policial por parte del gobierno regional, la Fuerza Armada Nacional, y bueno, que metan preso al que tengan que meter preso, que se haga cumplir la ley, pienso yo que es el clamor de todos, pues. Y además, yo en días pasados en un programa de televisión recordaba una tesis, ¿no? De Francisco Delgado Rosales, el desaparecido politólogo, sociólogo, nuestro zuliano. El doctor Francisco Delgado decía que las redes sociales, las redes que se habían articulado a partir de las políticas públicas en los consejos comunales, etcétera, es un activo útil para la formulación de políticas alrededor de cualquier decisión, pero en este caso de resguardar la seguridad y los intereses del pueblo zuliano. Y pueden ser activadas, seguramente el gobernador, seguramente lo que se ha articulado tendrá el apoyo de esas redes sociales que están activas en la defensa de los intereses del pueblo. Y esperamos entonces que eso tenga su contrapartida. Son las 9:20 y vamos a seguir con Beatriz Padrón, ¿verdad? En dos interpretaciones, Madre y Padre y Latinoamérica. Serán los campos, no existirán fronteras, se llenarán de verde, de primavera, y serán nuestras manos labrando la tierra, sembrando en los hombres este cantar. Florecerán los campos, no existirán fronteras, se llenarán de verde, de primavera, y serán nuestras manos labrando la tierra, sembrando en los hombres este cantar. Latinoamericano, juntad las manos y defendamos juntos la libertad y la soberanía que tanto ha costado. Latinoamericano, que no pisotee nuestra dignidad. Latinoamericano, thank you. latinoamericano. Juntar las manos y defendamos juntos la libertad y la soberanía que tanto ha costado. Latinoamericano que no pisotee nuestra dignidad. Latinoamericano que no pisotee nuestra dignidad. Te acompañan Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo, solidaria, por Suite 89.1. Morir detrás de una quimera. ¿Acaso olvidas que morían de hambre y de frío? ¿Acaso olvidas? ¿Acaso olvidas que te rogaba por su leche y por su pan? Y tú reías, he sido madre y padre para nuestros hijos. Mucho he luchado, ellos me han correspondido, porque comprenden todo lo que yo he sufrido. He sido madre y padre para nuestros hijos. Mas no te odio porque mucho te he querido. Si no te quieren, este será tu castigo. De la mañana continuamos en Suite 89.1 FM, tu contacto íntimo con la música a través del 0426-2019-439 para su mensajería de texto. Estamos en el BlackBerry 293C-3648. Por ahí nos piden y por ahí los aceptamos. Estamos en Twitter, Suite 891 FM. Estamos en la red www.suite891.com y también por internet en suite891.com/móvil. Reportamos sintonía desde Sao Paulo, Brasil, Bárbara Muñoz. Desde acá de Maracaibo, Evelyn Arandia. Evelyn, nuestra queridísima prima, hija de Francisca. Francisca, en el Día de las Madres, a las dos, a Evelyn y a Francisca, bueno, nuestro respeto, nuestro cariño. Francisca ha sido, o sea, siempre como una hermana para mi madre, como una tía para nosotros. De pequeño, pues, fuimos creados con el amor de Francisca. Y su lady Hernández, que allí acompaña también a su lady, y a todas las que nos acompañan a través de la sintonía, nuestro saludo a las madres que se han reportado desde temprano, a quienes están en sintonía y a quienes, bueno, ustedes podrán saludar a nuestro nombre. Ramón Barbosa reporta sintonía desde temprano. El compadre Ramón Barbosa. Lo saludamos con mucho cariño. Lástima que los Yankees no están al nivel que él desea que estén, pero bueno, son cosas del béisbol. Fíjate, no solo los Yankees. Ayer quizás una triste noticia para Ramón. Se tituló campeón el Fútbol Club Barcelona. Por eso madrugó Ramón. Anda, bueno, esperando. ¿Qué más hace el pobre si es de los fans de Mourinho? No tiene... ¿Ah? Mourinho lo tiene deslocado. Y el Barcelona sigue festejando. Tiene cosas que festejar el Barcelona. Con todo y lo que se comenta. Fíjate, las declaraciones de Tito, el director técnico del Real Madrid, del Barcelona, dijo: esta liga sí se valora, es contra el mejor Madrid de su historia. Bueno, reconociendo la valía del Madrid, que tiene de verdad unos monstruos allí, empezando por el propio Cristiano. Imagínate tú que se da el lujo Mourinho de no poner a jugar al portero de la selección, que lo tiene sentado allí, a Casilla. No se entiende, ¿no? Hasta dónde llegan los caprichos. Por ahí se ha escrito mucho de ese temperamento personal de Mourinho con sus jugadores. Pero no, hablemos del Barcelona entonces, Rafael. Sí, bueno, hoy tenemos un juego contra el Atlético de Madrid. Hoy suena el paseillo. Sí. Hoy el Madrid hace una alineación alrededor del túnel donde salen los jugadores y aplauden la salida del campeón. El famoso pasillo, que en algún momento fue bastante fuerte porque nos tocó a los barcelonistas hacérselo al Madrid, pues. Yo estuve en España en ese día que ocurrió, y la transmisión del partido de fútbol en Barcelona comenzó 10 minutos después de iniciarse el juego para no transmitir el... Hubo jugadores que hasta se hicieron... El general, todo no fue. Sí, una amarilla antes del partido para no hacerle... Bueno... El compromiso y cómo se hace en los estadios, pues, en las ligas correspondientes. Alonso vuelve a ganar en casa. Alonso ganó la Fórmula 1 esta mañana, ganó en Barcelona. Tuvo su desempeño con todos los honores, se tituló. Exhibición del australiano y del Ferrari con Massa, tercero Raikkonen fue segundo, y Vettel cuarto, y segundo triunfo de Alonso en Montmeló. Esa carrera se da en Barcelona. ¿Qué hizo nuestro queridísimo? No figuró en los primeros 23. No, Pastor Maldonado de 14. Llegó de 14, Pastor Maldonado. Llegó de 14, bueno, está terminando. No abandona Pastor Maldonado. Realmente no vimos la carrera, ¿no? Nosotros somos seguidores de la Fórmula 1, pero esta mañana no la vi. Y ahora estamos bajando por internet la nota. Nos informan que llegó 14 el compatriota Pastor Maldonado. Fíjate, y nos vamos un poco para, siguiendo con el Barcelona, hubo quizás algunos hechos que van más allá del fútbol, pues, el caso de Vidal, que con una operación de cáncer, le trasplantaron el hígado. Sí, más allá del fútbol, bueno, una experiencia de superación. Dice Rosell, por el Barcelona: esta liga lleva grabada los nombres de Tito y a Vidal. En su momento, Vidal agradeció públicamente todo el apoyo recibido tanto de los aficionados como del mismo club. Messi, por su parte, dice: soy feliz por celebrar el título tras un año de trabajo. Y lo de Vidal, volvamos un poco, ¿no? Porque con una enfermedad terminal se repone y vuelve al campo. Sí, actualmente está jugando. Se comenta que para la próxima temporada quizás no sigue en el Barcelona. Sí, hay unos exámenes médicos, unas condiciones físicas, pero en todo caso hay un comportamiento muy humano de parte del plantel, de los aficionados. El recibimiento que le hicieron a Vidal luego fue muy emotivo cuando entró al campo a jugar unos minutos y poco a poco, bueno, ha venido recuperando su nivel. No se sabe porque en el Barcelona no es un equipo que hace muchas transacciones y de repente si está a tope de sus condiciones físicas, de repente puede a Vidal volver. Y lo de Tito sí es un poco más conocido porque a él se le descubrió algo que supuestamente había estado curado, pero ha seguido con tropiezos de salud y ha tenido que retirarse momentáneamente por algunos periodos en el entrenamiento, y eso ha influido, de verdad que sí. Ahí respeto mucho la opinión de un conocedor del fútbol, ¿no?, como es el Gallo Gallardo y el propio Omar Rumbo, que permanentemente hacen acotaciones sobre el papel de los directores técnicos. Cuando el director técnico, pueden tener los mismos hombres, pero si los directores técnicos no hacen una estrategia de juego, no plantean una estrategia de juego acorde con el rival que están enfrentando, esos grandes hombres en el campo no llegan, no hacen el gol y no se ganan los partidos. Pues entonces eso ha sucedido con el Barcelona, que ha tenido que variar su dirección técnica por las circunstancias estas de Tito, y de repente Roura no había tenido esa visión de juego que para la que estaba preparado Tito Villanova, y bueno, y ahí estaban los resultados que se dieron en la Champions, que no fueron tan favorables, pero liquidaron la liga y hoy tienen pasillo en Madrid. Sí, fíjate, el Athletic ha decidido hacer pasillo con los titulares, el Atlético de Madrid. Eso es un gesto, ¿no? Sí. Un gesto de mucho respeto. Es decir, no va a poner a los suplentes para que saluden al Barcelona. Van a poner los titulares para que saluden al Barcelona. Allí veremos al colombiano Falcao. Radamel Falcao, que está ahí metido en los números con sus cantidades de goles, pero estará haciéndole homenaje hoy al Barcelona en Madrid. Sí, efectivamente, hoy el mundo catalán está de fiesta. Nos titulamos antes de que culmine la liga y felicitamos. Y saludamos al amigo nuestro. Saludamos a Berta Guillemón, le haremos llegar este respectivo programa y a su esposo, amigo también, que hemos compartido algunos momentos sobre el fútbol y no el fútbol. A Román, quieres decir Román Ferrer. Román, que nos trajo la ilusión de la peña y, bueno, no lo hemos vuelto a ver, pero estuvo aquí con Wenceslao en esta emisora hablando un poco de la tradición del Barcelona, ¿no? Vamos a, bueno, a saludar a Román y a Berta para que sigamos disfrutando de Maracaibo Solidaria. Y ahora tenemos la despedida con Caibo. Son las 9:36. Una versión tropical ahí de los amigos de Caibo que seguramente les va a agradar. Saben los sabios

Ramírez y Rafael Muñoz, porque en Maracaibo, solidaria, por Suite 89.1. Bueno, seguimos en Suite, tu contacto íntimo con la música, por el 0426-201-9439, en el BlackBerry 293-C-3648, en Twitter, Suite891FM, en la red www.suite891.com y en la aplicación para el móvil también en la red www.suite891.com/móvil. Aquí estamos en este, el programa inaugural de Maracaibo Solidaria. Ya está con nosotros, ya llegó Ángel Martínez, el programa que viene de 10 a 12 de Trilla Nacional, el decano de los programas de la música nacional, un señor versadísimo con unas vivencias en la música, sobre todo a nivel nacional, pero también universal, pues porque conoce de todos los géneros y en especial de la música folclórica, y tiene en su haber una extraordinaria discoteca que seguramente ustedes disfrutan porque él se esmera en sus producciones. Ya está con nosotros y nos encanta saludarlo, y sabemos que tiene sus seguidores y algunos de ellos ya empiezan a reportarse con nosotros. Tenemos una primicia mundial para Maracaibo. Fíjense bien, mundial para Maracaibo. Ramón Barbosa acaba de anunciar que está embarazado y que aspira a tener allí también el otro peloterito para los Yankees de Nueva York. Él va a hacer su esfuerzo por llevarlo por el buen camino y que no ningún otro equipo le proponga nada. Pero él tiene el empeño de tener aquí el futuro segunda base, porque cree que la dinastía o la hegemonía de Robinson Cano va a perdurar hasta que le entregue el guante a el pupilo de Ramón. Felicidades a Ramón, a su señora, a la familia y todo el mundo alborozado, pues. Natalia Muñoz reportó sintonía. No sé cómo ella hizo, pero Gustavo le entendió y le dijo que dijera que ella estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo en la radio, y ese fenómeno de la haciendo, como dice Mariana José, haciendo posible la magia de la radio. Natalia también se reporta y estamos acá. Tenemos dos notas que quisiéramos que la disfrutaran en lo posible, pues. Jerry Whale, extraordinario músico venezolano, va a estar el próximo viernes 17 en el Cebás. Incluso viene con sus músicos, incluyendo a Nené Quintero, el Nené Quintero en la percusión. Este es un espectáculo que no se puede perder. Sí, a las 7:30 de la noche en el Cebás. Entrada gratis el próximo viernes 17. Jerry Whale en el Cebás es una nota alrededor del jazz que seguramente vamos a disfrutar. Recordemos que Jerry Whale hizo mucha sintonía con Aldemaro Romero y es un coautor, pues, de ese género musical que representó el movimiento de la Onda Nueva, entre el jazz, la música brasileña, etcétera. Por ahí andamos y ojalá lo disfrute. Y hoy, a partir de las 10 de la mañana, para los más chiquitos, Festival de Títeres en La Estancia. Con la obra ¿De quién son los juguetes? Domingo infantil, sigue la programación de La Estancia bastante comprometida con una cultura en nuestra región. Y ofrece eso ahorita a las 10 de la mañana. Bueno, y como estamos de despedida, no queremos despedirnos sin recomendar un texto, ¿no? El texto de Manuel Barroso, Ser Familia, de la editorial Galac. Ser Familia es un texto de unas 350 páginas que plantea en su desarrollo toda la teoría de Manuel Barroso en cuanto al desarrollo de la autoestima, la transformación cultural. Manuel Barroso es un psicólogo que con este libro No solamente decimos que somos personas, dice aquí el propio Manuel, lo que queremos decir es que necesitamos diseñar una nueva cultura humana donde el capital humano reciba atención como prioridad en su desarrollo. Las incongruencias abundan. Unos pudieran ser más afortunados por haber tenido acceso al conocimiento o a las riquezas, o por vivir a costa de otros. Y otros pudieran haber quedado marginados por no darse cuenta de la responsabilidad de su propio crecimiento. Pero al final de la tarde, quien cuenta aquí es cómo nos articulamos como familia. Y la temática que el profesor Manuel Barroso trata no es extraño a ninguno de nosotros. Es pertinente porque de alguna manera Manuel resume aquí en estos versos de Virginia Satir todo lo que es su filosofía para con los niños. Quiero amarte sin absorberte, apreciarte sin juzgarte, unirme a ti sin esclavizarte, invitarte sin exigirte, dejarte sin sentirme culpable, criticarte sin herirte y ayudarte sin menospreciarte. Si puedes hacer lo mismo por mí, nos habremos conocido verdaderamente y podremos beneficiarnos mutuamente. Que es un mensaje que Barroso recoge de Virginia Satir, pero que lo hace factible, lo pone en códigos muy comprensibles para que sepamos cómo relacionarnos mejor desde la familia y fundamentalmente con nuestros hijos. Lo recomiendo ampliamente. Ser familia, de Manuel Barroso y de la editorial Galat. Se consigue en las librerías de la ciudad. Nos vamos con A Quién No Le Va a Gustar, del Pollo Brito, y seguimos aquí con Maracaibo Solidario. Y en cualquier patio de bolas arrima y goya clavado. ¿A quién no le va a gustar oír un nuevo callao y que lo cante un coplero con la voz como el carrao? La versación de Montoya con banda medio entonao es como palo moverse donde se encuentre sentado. saber si quieren a uno o lo tienen engañado. Sería la gran solución para no andar en guayabao. Lo hemos dicho, La Cortina es una interpretación del Diablo Suelto de Gustavo Colina, quien gentilmente y muy complacido nos dijo que estaba de acuerdo con que la usáramos. Lo llamamos, lo saludamos, está al frente del Gabinete de Cultura del Estado y nos prometió visita. Reportamos a Fernando Gutiérrez, que nos llamó y reportó sintonía. Lo saludamos allá en Piamonte con mucho cariño a Fernando. Y agradecemos a Néstor Montiel, que es nuestro coordinador técnico aquí con la transmisión, que nos ha apuntalado, nos ha apoyado y está haciendo su trabajo de la mejor manera. Agradecemos, reiteramos el agradecimiento a Mariana Ferrer, los versos que el director, el jefe de la partida, el León Magno Montiel, nos hizo llegar. A las madres de este mundo les regalo mi querer, son el más hermoso ser de este complejo universo. Reciban abrazos en su día. León Magno Montiel, poetizando el día, el amor más sagrado. Y a todos, Rafael Eduardo Muñoz Porqué y Omar Muñoz Ramírez, le damos las gracias y lo dejamos en buenas manos. Gratísimas manos de Ángel Martínez, el hombre duro de la música venezolana, que en Trilla Nacional los va a acompañar de 10 a 12 del mediodía por acá, por Suite 89.1 FM. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Enseñaron la senda de lo que era dignidad y rectitud. Sus manos enlazadas me mostraron lo que es el amor. Sus canosos cabellos y sus ojos de profundo mirar. Mi viejo adusto y serio y ella con el mar en su mirar. Sus manos ya cansadas del trabajo y de tanto andar, pero de una tibieza que calmaron y mi mal. Abuelitos queridos, esta canción les quiero ofrendar como humilde homenaje y para eterno recordar. Abuelitos queridos, esta canción les quiero ofrendar como humilde homenaje y para eterno recordar. Enseñaron la senda de lo que era dignidad y rectitud. Sus manos enlazadas me mostraron lo que es el amor. Sus canosos cabellos y sus ojos de profundo mirar. Mi viejo adusto y serio y ella con el mar en su mirar. Sus manos ya cansadas del trabajo y de tanto andar, pero de una tibieza que calma. Abuelitos queridos, esta canción les quiero ofrendar como humilde homenaje y para eterno recordar. Abuelitos queridos, esta canción les quiero ofrendar como humilde homenaje y para eterno recordar. Es